Lógica que ha caracterizado a la Argentina en la última década. Asimismo, remarcó la importancia del aporte científico a las políticas públicas y aseguró que ya son 19 los científicos repatriados que están trabajando en el INTA. Que los científicos vengan a investigar al Estado, queremos muchos científicos trabajando y conduciendo las políticas públicas porque esa es la única manera de que el crecimiento de la Argentina en la próxima década sea sustentable. Homenaje a Ernesto Sabato en la Biblioteca Nacional. El Consorcio Interuniversitario Italiano para la Argentina realizó un acto en reconocimiento del escritor porque su figura une lo italiano con lo argentino y la investigación académica con la creatividad literaria. En la jornada se entregará una distinción al hijo del escritor Mario Sabato, director de la película Ernesto Sabato, mi padre, que se proyectará en fragmentos como parte del acto. Fútbol. Falcioni quiere seguir en Boca. El entrenador aseguró que se siente firme para seguir al frente del club Xeneize después de junio. Además, el DT se lamentó por la mala campaña que cumple su equipo en el torneo clausura, pero advirtió que cuenta con un plantel corto y pidió refuerzos para el próximo campeonato. Servicio Telam para la radio. Freeway 97, la radio del rock independiente. Se haga voz. La vanguardia se aguante en el delirio, el ángulo como única canción. Freeway 97. Eso no. Spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread. Perdón, perdón. Fracción de tiempo. Pará, acá la profesora de música sos vos, yo pero no. La, pero me estuve una hora y media explicándote cómo entrar en la canción. Bueno, dije, no está el mago. Che. Porque se transformó en silla. Ahora. El mago. Y dije, bueno, vas a cantar Sol Peanuts conmigo. Y la boluda que hace entra mal. No entra a tiempo. Bueno, buenas noches a todos. Esto es eso. ¡No! Y lo gritamos fuerte para que todos se queden sordos. ¿Todo bien, Palometa? Todo tranquilo. Bueno, me alegro. Con mi dedo. ¿Vos sabés cómo se llama ese dedo? No. ¿Meter en el culo? No, no, no, no, no, no. ¿Cómo se llama ese dedo? ¿Alguien sabe cómo se llama este dedo? ¿Vos sabés? Anular. Anular puede llegar a ser de ano. O sea, el dedo vos lo tenés entablillado. Sí. ¿Dónde metiste ese dedo? Trabajando. Pero bueno, se regala la mina, ¿te das cuenta? La deja así picando, pero pica 3 metros y baja. Trabajando. ¿Podés explicarle a la gente? No, estaba corriendo unas cosas de volantes ahí en donde yo trabajo. Y no sé, de repente sentí dolor y tenía todo el dedo negro. Pero como ya me guincé varias veces, sé que se dice que me tengo que poner esta tablilla. ¿Vos pensás que por agarrar papeles se te puede guincar? Pero no era papel, eran, son como 30 centímetros. Ah, 30 centímetros. 30 centímetros, 2 metros más o menos. Bueno, está bien, te tengo que creer. Te voy a creer, y no voy a decir que lo metiste en ningún hoyo. Yo no, no meto nada en ningún está lado. Bien, está bien. De última me meterán a mí, pero yo meter en ningún lado no. Yo no quiero hablar más del tema porque no está David. Es verdad, no hablemos más del tema. Escuchame una cosa. ¿Qué hiciste el fin de semana? El fin de semana se me rompió el auto. El fin de semana estuviste acá. Ayer estuve acá. Estuve con el especial de la Minga. Muy bien. El sábado fui a Capital con mi madre y en la vuelta, bueno, tuvimos un problema con el auto mientras yo manejaba y me sentí bastante culpable, pero después me dijo el mecánico que no fue mi culpa nada. Fue así, fue el auto. Igual te tenía que pasar a vos, no a tu vieja. A mí. A vos. A mí, obviamente, el primer día que iba a Capital con el auto manejando yo, se rompe, obvio. Una maldición de la vida. Y bueno, ya está. Fue. Ya no se arregló, te salió... Un dedo en el culo. Me salió. Por eso tenés el dedo así. Pero se solucionó rápido y pudimos venir con el ESO móvil acá. Claro, es verdad. Hoy lo pudimos traer, así que y lo gracias. Lo estacionamos ahí en el lugar de siempre. Sí, señor. El señor del lado del lavadero, ¿todos los lunes va a lavar el Jeep? No sé si nos escucha. Sí, nos quedamos sin operador. Pero siempre que queremos dejar el auto ahí, está el Jeep ahí lavándose. Sí. Es el dueño. Ah, pero gracias. Ah, bueno. No, bueno, está bien. Si es el dueño, lo dejamos. Solo porque es el dueño. Porque es el dueño, si no, no. Pero bueno, hoy tenemos un operador bastante especial, carece de pelo. Como mucha gente. Yo me acuerdo el lunes pasado, entré a la radio y Pablo nos dice, ¿les gusta mi corte de pelo? Yo me hice la re boluda, porque dije, ¿qué corte de pelo? Me hice la cresta. Sí, sí. Digo, pero te tiene que crecer un poco más el pelo para que se note. No, el problema es ese, que no crece. Claro. Me dijo. Pero bueno, Pablo, te rebancamos. Igual no nos está escuchando, porque pegó faltazo y tenemos como operador a Cucaracha. Julián Cucarece. ¿Todo bien, Juli? Te querés matar. Lo peor que te pasó en el día fue operarnos a nosotros. Vamos todavía, todos el señor. Sabemos. Siempre dice que sí con la cabeza. A todo le dice que sí. Bueno, tenemos para sortear entradas hoy, antes de que Palometa arranque hablando de una muchas banda entradas. Bastante muchas, particular. Muchas. Hoy estamos regaladas. Estás, no metamos a todos en la misma bolsa. Estamos regaladas. Porque el mago no se va a querer regalar, para nada. No, para nada. El mago se regala solo. No hablemos mal, no hables mal de tu compañero. Bueno, yo tenemos no entradas para sortear, porque se viene el fin de semana largo. Este miércoles 20 de abril a las 23 horas se van a estar presentando los Cafres y... ¿Lo tengo que decir o te sí, tengo que esperar a vos? Porque silencio. Pasó un carro... Se van a estar presentando los Cafres, si te gustan los Cafres. ¿Te gustan los Cafres? Hasta ahí me gustan, sí, sí. Está es bueno, tolerable un rato. La prueba de sonido la voy a tener que tolerar, así que... Bueno, vos porque laburás ahí, pero hay gente que le gusta ir y no tiene guita. Y este fin de semana largo no se puede ir a ningún lado. Y te podés ganar las entradas si no llamás. El miércoles 20, entonces, se van a estar presentando los Cafres y Alica. ¡La momia! Bien. El jueves 21 de abril... El otro día, a las 23 horas, se van a estar presentando Masacre y Pez. ¡Wallas, te amo! No te vas a escuchar si estás así de bajita. ¡Wallas! No, basta. Bueno, se van a estar presentando en Palermo Groove. Esto es Avenida Santa Fe, 4389. Nos tenés que llamar al 44-43-68-58. Nos pueden mandar un SMS al 11-61-51-37-97. Y te digo todas las vías de comunicación. Todo. Nos escuchás por la Freeway 90.7, si nos agarrás en la radio FM, por supuesto. Y estamos en el MCN, esonofm@gmail.com. Y en el Facebook, esonoradiofm. Eso no todo junto. Radio FM. Ella tiene que aclararlo. Porque si no, no nos encuentran. No puede. Bueno, así que acuérdense, igual vamos a estar repitiéndolo a cada ratito para que se enteren. Pero llamen, porque la única manera de... No, después no digan, che, quiero ganarme agua. No, llamen. No, quería avisar, por Facebook no sirve. No. Tienen que llamar. Eso no. No los vamos a hacer salir al aire. No. Así que no, lo único que tienen que dejar son los datos a la productora. Pero bueno. Claro. Bueno, ¿qué tenés, Palometa? Bueno, hoy vamos a hablar de una banda que me dijeron, repetí mucho el nombre. Así que vamos a decir, vamos a hablar de Escuela de la Calle. Uy, me parece que no viene la carne. Les voy a preparar un rico asadito de merluza. Mucha fiesta tiene esta banda, mucha fiesta. Hablando de la momia. ¿Quién vino? No. ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿No veo? Sí, no, el mago. Hola. Bueno, Escuela de la Calle. Escuela de la Calle. Me suena a Escuela de Rock, a la película. No, bueno, esto es de la calle. Son de la calle, pobrecito. Son muy fiesteros, muy fiesteros. Asado de merluza. Asado de merluza. Dale, dale, dale, habla, habla, porque... Son del 2002. Sus comienzos fueron allá, por Mendoza. Ahí compartiendo. En Tuna, ¿viste? Sí, sí, sí. En Tuna. Estoy aprendiendo un poco de radio. A ver, dale, dale, dale. ¿Y el pollo? Son del 2002 de la provincia de Mendoza. Ahí comenzaron un poco con los chicos de Caramelo Santo. Tienen discos, Escuela de la Calle, Calle Angosta, Aguante la Libertad y El Demonio es Otra Cosa. Muy bien. Son integrantes, pero tenés a tirar. Bueno, a ver. César Muñoz, voz sí. líder y guitarra. Sí. Lucas Bajo, Uriel en batería. Leonardo Badraco, voz, coros y percusión. Él es mi amigo. Él es y no sabes amigo. El apellido porque lo leíste como el culo. También es Leito. Es Leito. Bueno, no saludos a Leito entonces. El apellido. ¿Y? Andrés Sepp en saxos y coros. Jorge, el portugués, Casa en trompeta. Y Gustavo Rodríguez en teclados. Perfecto. Tocaron por 1,500,000 de lugares. Y si son del 2002, sí, tienen un montón. Una linda historia. Por Buenos Aires, Capital Federal, La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza, San Luis, Neuquén, Santa Cruz, Río Negro, La Zarlanga. Ah, estos pibes que hicieron recorrer el país hicieron una banda. Y sí. Fue. Tocaron en la fiesta clandestina. ¿Y ahora están acá o están en Mendoza? Ahora están acá. Ahora están acá, bien. Claro. Muy bien. Tocan y más. El jueves, si los quieren ir a ver, tenemos dos pares de entradas para regalar. Dos pares de entradas son cuatro, ok. Son para cuatro, que la claro. gente entienda. Sí, dos pares. Bueno. Van a tocar en Gear Music, que es en Álvarez Thomas, 1078 colegiales. La entrada sale $20, pero acá si llamas al teléfono te llevas dos pares y los vas a ver. Perfecto. Listo, nos tenés que llamar al 44-43-68-58. Viste que yo dije que estamos regaladas, porque vamos a regalar muchas entradas. Hay una mosca en el vidrio. Uy, qué... Vos, escuchame una cosa, ¿vos venís a hacer un programa de radio o venís a sacarte los mocos? ¿Las dos cosas juntas? Yo quiero que después venga y diga una... No una palabra, una frase en inglés. Porque para algo que, le estamos sí. pagando la clase de inglés. Se supone que el chabón llega tarde porque está en el curso de inglés. Ah, no, el psicólogo era, ¿no? Que tenía... Mentís, porque mentís. No tengo que decir nada. Ahora para cuando vayamos a la tanda te voy a retar. Acá entre nosotras debe estar con una minita ahí dando vueltas. Eso quisiera, él. Pero no. No tiene donde mojar la chaucha el mago, che. Llamen, chiquitas, llamen si quieren conocer al mago. Esa. Bueno, ¿dónde van a tocar entonces? ¿Repetimos? En Gear Music, Álvarez Thomas, 1078, colegiales. Bien. Pueden saber más de ellos en escueladelacalle.com.ar. MySpace, Escuela de la Calle 2009, en Facebook, Escuela de la Calle, si no van a Groovy, lo buscan a Leito y hablan con él, que les va a regalar CD, porque es así, a mí viene y ya tengo 20 CD. ¿Y pero por qué no trajimos CD y regalamos el CD también? Porque se lo pedí, hoy llegó, la semana pasada me iba a traer las cosas y me trajo hoy. No se le puede pedir nada, ¿te das cuenta? No. No se le puede pedir. Es más, seguramente me va a llamar en cualquier momento. ¿Cómo se llamaba la banda? Escuela de la Calle. ¿Cómo se llama la banda? Escuela de la Calle. Perfecto. Bueno, vamos a ir a una tanda y venimos con... ¿Qué? ¿Con qué? ¿Con qué venimos? ¿Con qué venimos? ¿Usted qué sabe tanto? No, yo no estoy ¿con qué venimos? Ausente. Está el gitano, porque la gente espera al gitano, el gitano espera su momento. Pagar para tocar ya no tiene sentido. Tu música, tu arte, tu trabajo son muy valiosos. www.unired.com.ar. Si tenés una banda independiente, si sos un solista autogestionado, por la música en vivo, sumate a Unired Oeste. Hay muchos lugares y fechas disponibles para tocar. Salí de la sala de ensayo. Te necesitamos. unirredoeste@hotmail.com. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Bien, entramos en el segundo bloque mientras el gitano se está poniendo los auriculares. Hola. ¿Cómo estás, gitanito? Todo bien, ¿y ustedes cómo están? Esperándote a vos. Bueno, acá estamos. Bueno, vamos a... Y un recién llegado también. Sí, vamos a presentar al mago. Hola, mago, llegaste tarde. ¡Bravo! Hola, hola, hola. Vos tenías que estar por el primer bloque, ¿no? Para eso, David. Es la primera vez que llego tarde, Juliana. ¿Qué pasó? La barrera. ¿Todo bien? ¿Cómo sabes? Bueno, después vamos a estar hablando de este tema porque la verdad que estás en penitencia, no te quiero escuchar. Es el bloque del gitano. ¿Qué nos trajiste, gitanito? Que bueno, todos mirá, esperamos tu momento. Este momento, que hoy abrí el baúl de los recuerdos y desempolvé unos discos del año 70. Así que bueno, vamos a empezar con un grupo holandés. Vamos a hacer un recorrido así de un continente para el otro. Vamos a empezar con un grupo holandés formado por Thijs van Leer y Jan Hackerman entre los líderes. En el año 71 ellos sacan un disco llamado Focus 2. Estamos hablando de Focus. Y vamos a escuchar un corte de ese disco llamado Hocus Pocus. Ahí vamos. Sí, es raro. Yo no lo había escuchado, ¿vos, Mago? No, para nada. Inclusive, fíjense, o escuche mejor, que hay cantos tiroleses. Sí. Exacto. Es una banda holandesa cuya los músicos eran integrantes de orquestas de música clásica. Una locura. Pero los que tenemos ciertos años, nos vamos a acordar mucho, porque fue... Pero no digas, que la gente no sabe, che. Porque fue una banda que sonó mucho. Bueno, ahora vamos a irnos ahí cerquita, Inglaterra. Si bien es un músico nacido en Estados Unidos, musicalmente se crió en Inglaterra. Reunido con amigos jamaiquinos, vamos ¡qué a hablar. Mezcla! Sí, vamos a hablar de un fundacional del reggae, de Eddie Grant. Vamos a escuchar un tema, un corte del año 1979. Y se llama Viviendo en la Frontera. Eddie Grant. Oh, mama, you've got me living on the Nada que ver con lo anterior. Nada que ver, bueno, íbamos a recorrer distintos ritmos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, esto es el reggae, habíamos arrancado con un rock sinfónico. Y ahora, a pedido de las masas, vamos a ir a lo que podemos llamar como dentro de este espacio, así como el mago tiene el chiste de los lunes, vamos a poner lento de los lunes. Ah, bueno, dale. ¿Eh? Entonces podemos poner ahora. A ver, ¿quiénes van a apretar? Ojito. Y para eso, vamos a ir. Vamos a irnos a Estados Unidos, precisamente a la ciudad de Chicago. Bien. Para meternos dentro de la historia de un grupo liderado por su bajista y primera voz, Peter Cetera. Y vamos a escuchar un tema de Chicago que se llama Si te fueras ahora. Dejá de llamar a tu ex, dejá de llorar y ponerte, pero ya, a operar. Y dejen de apretar ahí atrás. Caramba. Siempre hay que retarlos. Las cosas que hacen los lentos, ¿eh? Sí, a pleno. Bueno. Nosotros acá trabajando. Bueno, para ir terminando, para ir cerrando este paso que hacemos por los años 70, vamos a ir con dos temas finales, con una característica que se da en esta década, que es la grabación de discos en vivo. Bien. Algo que no se hacía antes. Ahora volvieron a hacerlo. Ahora se hace de vuelta. Exactamente. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a escuchar dos canciones de dos precursores de la música en vivo. El primero que vamos a escuchar es de un inglés llamado Peter Frampton. Sí, ese lo conozco. Este disco en vivo, del que vamos a escuchar, pero del disco en sí, vendió 16 millones de copias. Fue uno de los discos más vendidos en vivo en la historia del rock. Y vamos a escuchar de ese disco. Nena, me gusta tu forma. ¡Esa! Ahí va. Yeah. siguen apretando. Es una cosa de locos. Se menea Paloma ahí atrás. Se menea, mira, se le cae la ropa y chupa mate. Se le cae sola la ropa, mirá. Qué terrible. No te des vuelta, Julián. Lo que provocás vos, ¿eh? Qué barro, ¿viste? Bueno, vamos a poner un poco más esto entonces. No. ¿Eh? Chao, no, no. Lentos, todo baladas. Nos escuchamos el lunes que viene, chao. Bueno, vamos para ir terminando este tema, estamos escuchando. Fue grabado en vivo en un teatro en San Francisco. Y bueno, vuelvo a repetir, 18 millones de copias vendió este disco de Peter Frampton en vivo. Buenísimo. Y para ir terminando ese bloque hoy, vamos a ir a otro tema en vivo. Un tema hecho por un rock and rollero norteamericano, Johnny Rivers. Ah, ya. Yeah. En el año 74 también, precursor de la música en vivo. Un triunfador, 16 discos de oro, 2 Grammy. Y Johnny Rivers, vamos a escuchar ahora una versión que le hace en homenaje a un músico que él admiraba, a un bluesero que admiraba, a John Lee Hooker. Y en ese tema nos vamos a ir. Una versión en vivo de John Lee Hooker hecha por Johnny Rivers, año 1974. Desde el oeste del Gran Buenos Aires, Freeway 97. Para todo el mundo, freewayrock.com.ar. Freeway 97. ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ahora vamos flaco todavía! ¡Estás para ganar, qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría! Arrancar este bloque así, después del rock and roll. Mucha gente bailando y preguntando sobre las versiones de los temas. Después lo vamos a estar subiendo en el blog nuestro, que es esonofm.blogspot.com. ¿Cómo se llamaba el ayudante de Johnny Toledo? ¡Ay, la puta madre! Él decía... Mi fiel amigo. No sé, boludo, ¿no? ¿Petizo? No me acuerdo. ¿No? Yo soy joven, boludo. Mi fiel amigo Teo. Teo. Teo. Allá cuando lo secuestran y lo van a rescatar los bicivoladores en la película, se lo llevan en un Torino blanco a Johnny Tolengo, lo rescatan los bicivoladores. Yo no sé si mucha gente está al tanto de esto. Depende, si la gente come lo mismo que come vos, seguro que sí. Los, ¿se acuerdan los anteojos con sí. la parabrisa que tenía? Los de las lucecitas, ¿eh? Claro que sí. El pasito para atrás. Es verdad, es verdad. Habían cosas que divertían y no hacía falta la televisión tampoco, ¿eh? Eso estuvimos hablando también en el Facebook. Pero antes de arrancar el bloque, porque vamos a estar hablando de los juegos que jugábamos antes, sin la necesidad de la tele y la PC, que estuvieron participando bastante en el Facebook, te repito que estamos sorteando entradas. ¿Quedan entradas? Usted que sabe tanto, quedan un par. Bien, acuérdate, estamos sorteando para que te vayas a ver a los cafés junto a Lika el miércoles 20 de abril a las 23 horas y el jueves 21 se van a estar presentando Masacre junto a Pez. Tenemos entradas todavía, van a tocar en Grupo Avenida Santa Fe 4389. Nos puede llamar al 44 43 68 58. Bien, estuvimos hablando por Facebook sobre los juegos del año del pedo. A vos te mataron, yo te quiero aclarar a vos. El gitano sigue acá, el gitano sigue acá, chicos. Estoy acá firme. ¿Alguien que te conoce? No. ¿Quién? Dijo, hay un... Dijo, tu tío y tal. ¿Lo leíste ese? ¿Tu tío y vos? ¿Y gitano? Bueno. ¿Qué habrá dicho? Sí. Acá tenemos, espera. Por favor, a ver. Acá ponen, en la calle jugábamos a full con amigos o en casa algún juego. Bueno, hay un montón de juegos, que eso es lo que decía recién. Bueno, pusieron la mancha, la escondida, el poliladrón. Carreras de autitos en las veredas blancas y lisas. Rinraje a los Playmobil, meterse en casas abandonadas o en construcción. ¿Eso sería un juego? La escondida, ¡esta la escondida! ¡Se lo ocupa! La escondida. La escondida. Se quedaron a vivir después. A la pelota ponen carreras de autos de plástico Fórmula 1 con plastilina adentro. Y cucharita. Y una cucharita abajo para que vaya más rápido. Ese nunca lo vi. ¿Nunca? ¿La cucharita? Y no. Se le sacaba la rueda delantera y se le ponía una cucharita. Claro. Para que hiciera la recta. ¡Yu! Y tu vieja te mataba porque le sacabas todas las cucharas, porque se iban gastando las cucharitas. Se les hacía un agujero, entonces vos ibas a buscar otra cucharita. Yo a mi vieja le he saqueado cucharitas y ruleros para hacer el matagato. Pero cantidades industriales. Bueno, de eso también a las figuritas, dicen por acá. A ver, espérate. Espérate que estoy buscando en el Facebook. Nos pueden dejar igual en el Facebook más data. A la bolita. A la bolita. Cuarta y quema. Al ¿qué? Al cuarta y quema. ¿Al que, ¿qué es el cuarta quemado? Y quema. Cuarta y quema. Contabas en la cuarta. Vos si estabas. Si la bolita de tu amigo que tenías que picarla, robarla. Sí. Si estaba a una cuarta tu bolita, te habilitaba para que la picara. ¿A una cuarta son cuatro dedos? Cuatro dedos. Una mano extendida, vamos sí, a decir. Sí. Entonces, si estaba dentro de eso, vos le hacías pique. El tuki. Si le pegabas, esa al bolsillo. Ahí me acordé, sí, a la bolita yo jugaba. Al bolsillo. A veces... Y a la redonda también, en la bolita. Al bolón. Al bolón que tirábamos el claro. bolón. Claro. A veces pagabas con esa bolita, o uno podía decir, no, con esta no pago, porque con esa jugabas. Exactamente. Pagabas con lechera, pagabas, pagabas con mariposa, o pagabas... uno, ¿eh? ¿O no? Tac. Muy bien el mago, bolita, ¿eh? Mucha bolita. Mucha va, bolita mucha tiene. Mucha bolita y figurita. Iba, acá... A la primaria iba eso, jugar a la bolita. A nada más. A nada más. Bueno, la rayuela, la soga, el elástico para hoyo las pelota, chicas. Hoyo pelota. Hoyo pelota. No, ese no, no lo nombraron ah, nadie. No, nombraron, el hoyo pelota era hacer un... Eran unos hoyos en la tierra, entonces con una pelotita tipo de paleta y una raya se tiraba. si caía en el hoyo mío, vamos a decir así, yo tenía que salir corriendo, agarrar la pelotita y tirarla a todos los que salían corriendo y pegarle a alguno. Si yo le pegaba a alguno, había una prenda para ese que yo le pegaba. Si no, la prenda era para mí. No, es el juez. La tercer prenda... Fuera. Fuera. ¡Fuera! Bueno, acá dicen y te mandan al frente a vos, gitano. Claudito y el señor del bloque de música ochentosa, setentosa, Mr. Luis, jugaban con un carrito de madera, de ruedas, con rulemanes, pero sin frenos. Creo que el colectivo 182 no pasaba todavía, si no, no estarían para contarlo. Sí. Eso, ¿verdad? Real, sí, sí. Carrito con rulemanes y uno empujaba y el otro iba piloteando, hacía de piloto. O sea que era un motor humano, vamos a decir, a envión. Claro. Y ahí te largaban y salían. ¿Pero qué frenabas cuando te hacías pelota? No. Sí. Había una treta que era, el eje delantero era móvil. Entonces había una treta que uno... Manejabas con los pies. Con los pies iba manejando, entonces hacía como una... Como un medio giro, vamos a decir. Una coleada para adelante. Una coleada, vamos una a decir. Una coleada adelante. Si no salían a coleadas... Claro. Nosotros íbamos a pedir los rulemanes allá a la fábrica de tractores que está en la Vía Muerta, la Deus, que está allá al fondo. Sí, sí, sí. Íbamos a pedir los rulemanes de los tractores. Y decían, no les sobran unos rulemanes, que no. Nos daban unos rulemanes así de grandes. Como las bolas mías, más o menos. Porque esto es radio, la gente no ve. Y con eso hacíamos los carritos de rulemanes también. Bien, acá dicen, a ver si se acuerdan, la carrera de caballos que se llamaba Costa Azul. Sí. Y la pista era como de cuerina y había que dar totalmente vuelta una palanquita. Una palanquita. Y los caballos avanzaban, pero algunos retrocedían. Y retrocedían. Esa cuerina vibraba, hacía como una vibración, y todos los caballitos que eran de plomo iban avanzando. Yo nunca en la vida. Yo jugaba al elástico, a la rayuela. Aquel mira como desentendido. Sí, boludo, no te hagas el joven. No te hagas el pendejo. Estamos a pleno. Esperá, el cerebro mágico. Sí. Sí. Bueno, juego de la vida. El Mago Chan. ¿Eh? Sí. El Mago Chan. ¿Quién es ese? El Mago Chan. No, ese era no un lo mago. Tengo. Tenía unas preguntas arriba. Sí. Tenía unas preguntas arriba del Mago Chan. Sí. Y era como algo que tenía un imán. Sí. Luego apoyabas el mago y hacía. El mago. Giraba y iba a la respuesta. Iba a la respuesta, sí. Bueno, después, si están escuchando el amigo de Miami. Sí, están escuchando acá. Hay una anécdota que nosotros nos encontrábamos todos los viernes en la casa de otro amigo que se llamaba Raúl y jugábamos al City Pool, un juego de mesa. Sí. City Pool se llamaba. Ya y era un juego donde. Claro, pareció el estanciero, pero en la ciudad. Se compraban como si fuesen barrios y se compraban edificaciones. ¿Cómo la vida? ¿Cómo no? Exactamente. Pero en aquel entonces llamamos City Pool. A full jugábamos con eso, pero los viernes. Horas y horas. ¿Y cuándo agarraste ya el póker y el? Y no, eso ya después, unos años después. Yo se lo agarré joven, por eso lo conocí. O sea, acá dicen, yo jugaba al Cupa, que se jugaban tres corriendo y dos en bicicleta de esquina a esquina y se jugaban dos manzanas. No tenían cinco bicicletas. Bueno, no, bueno, el poliladrón también. Sí. Después me pusieron la bruja de los colores. Yo no. La bruja de los colores ya es más juvenil, ¿no? Es más de mi época. Claro. Que era que estaba la bruja y decían, ¿vos jugabas también, Paloma? Cada uno elegía un color y estábamos todos contra la pared. Entonces decía, era la bruja de los colores, ¿qué color desea? Y si, por ejemplo, yo elegía el verde y decía verde, tenía que salir a los piques. Si me agarraba, perdía. Sí. Una huevada. Pero bueno, jugábamos en la calle a esas cosas. ¿43-70? No, el 1-2-3 y el rollo 43. ¿43-70? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, no, porque yo ya me fumaba. Esos son los puchos. Yo fumaba a los 12. Ay, Dios. Bueno, acá dicen... Yo tenía un radio grabador Grunding y tenía un casete de acá y jugaba a hacer radio. Mirá vos, buenísimo. En el City Pool fue donde Claudio empezó a ganar plata. Dicen por acá. Sí, sí. A ver, ¿quién más? ¿Quién más tenemos? Ah, bueno, que acá dicen al juego de la escoba. ¿Qué es el juego de la escoba? Al juego de las sillas también. El que te paraba la música y se sentaban todos en la silla, que eso se hacía en los cumpleaños. Era lo mismo, pero que el que se haga con la escoba. Ah, ese no lo sabía. En los casamientos eso es muy, muy, muy bueno porque... Tus tías que son ya medias gordas y todo eso, caen así como al piso y eso está muy bueno. Todas las sillas están re buenas en los casamientos, güey. El tío Ricardo ya está medio copete. El tío le empuja a la mujer, ¿viste? Ya es un desastre. Bueno, ahora está muy de moda jugar al karaoke en la familia. Todos en pedo y cantando. También. pero habría que volver a empezar. ¿Vos hacías videos? ¿Videos de música? Sí. Sí. Bueno, sí. ¿Pero cuál hacías vos? No, hacía varios. Igual, decime uno. No quiero hablar de eso. No, no me acuerdo. Nosotros hacíamos Thriller con mis primos. Hacíamos... Thriller lo he hecho con las chicas del colegio. Lo hicimos. Después, bueno, no, tengo grabados sketch hechos de cha-cha-cha. Que hacíamos sketch de cha-cha-cha. ¿De qué más hacíamos? Ya boluda grande. ¿No? Sí, sí, 15, 16 tenía. Sí. Sí, sí, sí, sí. Igual, y también ¿no tenés una cortina más de mi época? Porque yo ya con Yuya... La paja. Manoteaba la gallina, ¿no? Digamos. ¿Y el gitano ni hablar? Ya el gitano, no sé, pero no sé, algo más de... El gitano está pensando más juegos que jugaban. La cortina de Piluso. Ah, no, me puse este tema, tengo que bailar. ¿Qué es esto? Tengo que bailar. Ah, olvídate. Bueno, ponete a bailar ahora. Nosotros lo hacíamos porque esto lo hacían en Feliz Domingo. ¿Te acordás? ¿Era no? Sí, no, sí. No te acordás ni de Feliz Domingo. No, yo no agarré esa época, boludo. Acá dicen, yo me acuerdo en el jardín jugábamos a pegarnos. Bah. Qué bueno. La mancha, a la bolita. La mancha mosca, sí. Sí, con los tazos que venían las papas fritas y los chisitos. Bueno, eso es muy parecido a las figuritas, ¿no? Claro. A ver, no recuerdo, dice uno por acá, tiene Alzheimer. Ay, ¿sé lo que me pusieron a mí? Una compañera, al basurita. Sí, ya sé. Cómo bueno, ok. Igual que el teto. No, no lo vamos a decir. Bueno, la rayuela, la pelota, la bolita, todo dice lo mismo. Al delegado. El delegado. Pero era violento el delegado. Era violento. A la mancha del polidoro la escondida, eso ya lo dijimos, chicos. Es igual que la mancha mosca. Ibas en una pierna saltando, sí. Donde apoyabas el otro pie, patada en la nuca. A ver, pará. Juego de varones, más juego de varones de primaria. Carrera de autitos. A Paloma la tenemos ahí bailando. Está pleno. Mirá cómo revolea todo. ¿Vos a qué jugabas, Palometa? A la figurita. Al doctor. Claro. Bueno, acá hay gente que opina. ¡A la botellita! ¡Oh! Y la botellita era para ver si ligaba los primeros besos, pero ahí ya estamos complicados. Todos los veranos venía una prima a jugar al doctor. Muy bien, Adrián, no perdí el tiempo el chabón. Se puso buenísima, como a las 13, 14 por ahí. Verdad consecuencia del otro. Verdad consecuencia. Sí, sí, sí. Con ese hemos robado. O sea, bueno, y los juegos de mano, ni hablar. La botellita y Verdad consecuencia ya. Sí. Ya era más grande. Ya estabas esperando ese momento para la botellita. Más. Dame un beso. ¡Ay! Y la mina siempre te decía que no. Estérica de mierda. Sí, sí. Era bueno, lo más XXX que podía haber en ese momento. Sí, sí, era eso. Y ahora pete por un trago. ¿Te das cuenta? Es que es verdad esto. Ahora se empete por un trago. No, ahora meten todas las llaves en una bolsa, las revuelven y dicen, bueno, vamos, vos te vas con tal y vos te vas con tal. Claro. Es así, ahora nada, de verdad. El juego de la llave. Besito, qué besito. Nada. Besito, nada. Y bueno, ahora tienen muchas cosas en la compu. Después el lunes que viene vamos a estar hablando un poco de lo que son los juegos de consola en la tele, que se podían jugar en la tele. No vale la PC no la vamos a meter en esto. Así que aviso por las dudas. Los juegos así, si bien PC, no. Tiene que ser de consola. ¿Qué es eso? No sé. Tipo Sega. Sega, el Family Game, el Nintendo, la Play. La Play, claro. ColecoVision. No, ya no. Ya no entiendo a qué me estás hablando. ColecoVision. ¿Qué es eso? Y es como la primera consola así de juegos. Bueno, lo vamos a tener que averiguar para el lunes que viene. Bueno, pero buscalo para el lunes que viene. Claro, vamos tarea para el hogar. Ahí está, busquen todos para el lunes que viene. Mientras te vuelvo a repetir que tenemos para sortear entradas, para que vayas a ver este miércoles 20 de abril a las 23 horas a Los Cafres junto a Lika. El jueves 21 de abril a las 23 horas se van a estar presentando Masacre junto a Pez en Grupo Avenida Santa Fe 4389 en Palermo. Nos tenés que llamar al 4443-6858. Tenemos muchos saludos. Acá siguen diciendo al veo. Bueno, se recoparon, pero... acá, bueno, no, ya está, ya se pusieron a hablar del Galaxia, del Sony, no, pero esto es para el lunes que viene, no vamos a hablar de esto ahora. Así que guárdenlo para el lunes que viene. Vamos a ir a tanda y ya venimos. Los sábados de 18 a 20, escuchá Es lo que hay. Un programa, bueno, no sé. ¡No queda nada! Sábados de 18 a 20 horas por Freeway 97. Es lo que hay. Vos, escuchalo. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Eso no. Volvemos con saludos. Tenemos saludos. A ver, para, por supuesto. No, Paloma no. No, me tenés podrida. A Pitu de Quilmes, a Flor, a la Peti Flor. No te entiendo. Al pelado. Es el pelado que yo. Subite la ropa. Guarda esa teta. Bueno, tenemos saludos para Walter también. Tenemos saludos para Martín. Para la gente de Miami. La próxima tenés que poner un espejo arriba. Tuyo, un espejo. ¿Eh? Atrás tuyo están pasando cosas muy interesantes. Bueno, sabés lo que pasa acá. Vos te la perdés, Julián. Es así. Bueno, volvemos a mandar otro saludo jugoso para el pelado de parte de Paloma. Tenemos saludos para la gente de Miami, para el tío Claudio, para la tía Mónica. Saludos a Anto y a Nelu, saludos a Martín, saludos a la gente de Bariloche. A Lucho, saludos a Adrián, que está siempre presente por ahí. Saludos a Lea también, que está en la casa. Y lógico, ¿cómo no le voy a mandar un saludo sin mi novio? Estúpida. Otra vez. Es una estúpida. Ya está, es la hora, ¿viste? Es la hora, ya está hora. ¿Viste? Menos mal que mañana nos repiten. Así te podés escuchar, ¿viste? Bien, tenés saludos vos también, Mago. Tenemos que saludar a Marianito Gamba y a Manu, que nos... Hicieron la cortina. Es verdad. Todavía verdad. No la pudimos estrenar. No la pudimos estrenar, pero les mandamos un saludo grande a los chicos, sí señor. Les mandamos un saludo. Después al Tecla, que siempre nos escucha. Grande. Ya está en España. Ah, ya nos está acá. Así que nos está escuchando de allá. Bien. Perfecto. Un capo el Tecla, siempre participando acá. Hoy no está porque seguramente... Ah, no, está volando. Ah, está por los cielos. Se iba hoy al mediodía, así que debe estar llegando a España. Muy bien. Por eso no lo tenemos acá. ¿Cómo salió la renga el fin de semana? ¿Estuvo bueno? Estuvo muy bueno. Para que la gente sepa, se presentaron en Neuquén. Neuquén, 15.000 personas, tengo los labios todos paspados. No entendés nada con este frío. Yo fui a ver a las pelotas. Lo voy a repetir, mirá. Me clavé un DVD de Gary Moore que lo recomendó el gitano. No tuve mejor idea que clavármelo y mirarlo entero antes de ir a ver a las pelotas. Me pegué un embole en el Gorky Grana. Pero bueno, pero porque por eso mismo, porque me comí el DVD de Gary Moore. Hicimos un DVD que era bastante pesadito, ¿no? Uno de esos DVD baladita, ¿viste? Y llegué y dije, no, me cagué de frío. Pero bueno, mucha gente agitando, estuvo muy bueno. Mucha gente hubo en Castelar. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? ¿Usted que sabe tanto? Aproximadamente 20.000 personas. A la pelota. Sí, boludo. A las pelotas. Estaba lleno hasta la manija. Mucho lío para volver, muchos autos, mucha gente en la calle, pero por supuesto siempre súper organizado por el municipio de Morón. Muy bien organizado. Hace poco León Gieco, ahora las pelotas, bien, el municipio se está portando bien. Muy bien. Juventud. Está bien, hay mucha cultura hay acá en Morón. Allá pasabas un poquito la línea de la pared de la fábrica, la renga tocó en Sanón. Sí. Fábrica, bueno, recuperada para la que más o menos... Para que se enteren. Conocen un poco la historia, es Paz Sin Pat, ahora que es fábrica sin patrones. Sí. Una fábrica que en su momento ya lleva 10 años, va a cumplir ahora 10 años de autogestión. Estuve hablando con una persona de la fábrica, sí, que hace unos 14 años ahí, me contó toda la historia de la fábrica, muy, muy interesante. Pero quizás, bueno, pueden entrar a la página de Sanón, ahí está todo. cómo la pasaron los muchachos durante estos 10 años. Pero lo más interesante que me contó, y haciendo referencia a un poquito la música, ellos van a estar festejando los 10 años, ahora dentro de poco. Me dijo que hay una banda internacional, que se comprometió a ir. ¿Quién? Cuando yo te diga la banda... A ver, a ver. No lo vas a poder creer. Si vayan juntando guita para el viaje a Neuquén. Para, pero hay que romper el... ¿Pero un chancho o no un chanchito? No, no, mucho no. ¿Vos sabés qué banda? Yo quiero adivinar. A ver. A ver. Empieza con R. ¿Qué? Este... La banda, mira, empieza... Con, la banda, yo te digo las iniciales de la banda, es RATM. RATM. Si nos está Adrián está conectado, así que nos está escuchando, se muere. RATM es una banda que está ya comprometida para tocar en los 10 años de Sanón. A ver, ¿tiene algo que ver esto que estamos escuchando? Esto que estamos escuchando. ¿Puede de fondo ser? Sí. Yeah. ¿Se escucha una guitarrita? ¿Morelo? ¿Puede ser? Puede ser Tom Morello, ¿no? ¿Que toca? Puede ser, puede ser. La banda puede ser... Ahí tenemos que ir. Se terminó. Nada de decir, no, sí, voy, pero no voy. Rage Against the Machine. Pero hay otra banda, que en realidad no es una banda, es un solista, que también comprometió su presencia. Que si se dan estas dos presencias en Sanón, estamos hablando de uno de los shows más multitudinarios, te diría. Sí, ¿no? Otra de las personas que está comprometida con la causa es Manu Chao. Que también se va a hacer presente en los 10 años de Sanón. Ah, mirá vos. Así que podemos llegar a tener casi un festival... Sin querer. Internacional en Sin Neuquén. Querer, claro. ¿Eh? Rage Against the Machine. ¿Viste cómo estoy diciendo Rage Against the Machine? Sí. ¿Tenés una frase en inglés ya no, que no viniste traje, tarde? No traje nada. De Cat is in the Table. De Cat is in the Table. De Palomas en Bolainas, no sé. Palomas en Bolainas. Che, ¿eh? Palometa, ¿tenemos ganadores de las entradas? Sí. Ah. Vine yo a traer la buena información. Bueno, antes, secretaria, ¿no? Antes de arrancar con la info así, media rapidonga que otra tenemos. Que Sofovich. Vamos. Escuchame una cosa. Yo ahora, para vamos a decir los ganadores, yo voy a decir un poquito de info del rock. Y vos vas preparando el chiste. Ya y tengo. No, Yo tengo. Mejor que sea bueno. Dale, ganadores, a ver. Ganadores. Para las entradas de Escuela de la Calle va a estar Pablo Nievas. Y para Masacre y P se ganó dos entradas Julieta Romano Ortiz. Muy bien, aplausos para ellos entonces. Ahora sí, arrancamos con la noticia. Vamos a hablar un poquito de Arctic Monkeys, que estrenaba un video de un tema nuevo, que es el que suena, ¿verdad? Usted que sabe tanto. Vos que estudias inglés, a ver si sacás qué dice. Don't steal down cause I've moved your chair. A ver, déjame leer. Sarlanga. Sagaranga. Sarlanga tonga. No te sientes, porque sit down es sentarte. No te sientes porque te voy a mover la silla. Claro. Tu silla. Porque algo voy a mover así. Tu silla. Nada maldad, estos pibes tienen. Bueno, el álbum va a salir el próximo 6 de junio, pero ya estrenaron un segundo video y lo puedes ver en nuestro blog si te metes en www.esonofm.blogspot.com. Es que en realidad no es así. Punto, realidad, eso no, fm. No te sientes porque moví tu silla. Porque movieron tu silla. I've moved. Pasado. O sea, moved. Moved. Move. Están pasados. Move. Es como decir, no te sientes que te corrieron la silla, negra. Claro, boludo, no te sientes. ¡Ah, se sentó! Claro. Una maldad. Bueno, te vuelvo a repetir el blog, si lo querés entrar a ver. Igual supuestamente nos estás escuchando desde ahí, salvo que nos agarres por la antena. www.esonofm.blogspot.com. Bien, vamos a hablar un poquito de Green Day. No paran estos pibes, ¿eh? Película. Oh. Se viene la peli. Oh. ¿Por qué? Si no la viste. La caga. Es como la de los Simpsons que aparecieron no, ahí. No, ya tienen todo listo para la película. Se llama American Idiot. No, no van a pensar nunca otro nombre. Todo se llama American Idiot. Bueno, pará. Bueno, ellos editaron la exitosa ópera en el año 2004. Una ópera que hoy en día es un musical de Broadway. No sé si sabían. Pero bueno, para este nuevo proyecto, los californianos ya tienen elegido el productor. ¿Sabes quién va a ser el productor? Tom Hanks. El Chato Prada. Tom Hanks. Tom Hanks, boludo. Bien, está bien. Run Forest. Bien. El director va a ser Michael Mayer y van a trabajar, lógicamente, junto a Tom Hanks y los músicos para hacer una adaptación del disco. Las próximas semanas se van a dar a conocer datos sobre la película y el calendario de filmación y los nombres de los protagonistas del film. No sé, yo no lo voy a ir a ver. No, lo voy a comprar o lo bajaré de algún lado. Porque no, a ver si se estrena, no lo voy a ver. Pero ¿qué es la historia de la banda? Claro. Qué divertido. Bueno, che. Bueno, se cumplieron 10 años de la muerte de Joe Ramón. No sé si sabían. ¿Se enteraron? Falleció el 15 de abril del 2001 después de haber mantenido una larga y dolorosa lucha contra el cáncer linfático. Y bueno, hoy es considerado como una de las leyendas más grandes del rock and roll, que se dedicó mucho a la música, él vivió y murió por la música. ¿Es verdad que era albino? ¿Sabes que no? Yo también me lo había preguntado, pero lo busqué y no hice nada. A mí me dijeron, yo no busqué nada, pero a mí me dijeron, en realidad era albino. No. Por eso tenía, viste, siempre que... Usaba lentes. Y... Se murió de cirrosis. Se murió de un cáncer linfático, idiota. ¿No escuchás? No, porque era albino. ¿Hace falta que cuente el chiste? Ya no, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un tema de los Ramones y venimos con el chiste. Entonces, y ahora la fajamos a Paloma. ¡La puta madre! Eso no. Si no sabes lo que dice. No dice nada. Emma, me quedé de garpe porque encima empezamos el programa y Paloma no lo supo cantar. Soy Pinot, soy Pinot. Hola chicos del Gordo Camión, en un ratito ya entran, che. Bueno, último mini bloque, rapidísimo. El chiste esperado. Te pido por favor, pero por favor, Uno bueno, porque ya está. Tengo dos. Bueno, espera. Mandaron mail ya, que dicen, asunto chiste para el mago. Si sí. tienen un buen chiste, nos pueden mandar un mail, porque ya nos estuvieron mandando sin querer la gente. Estuve leyendo, no clasifican. ¡Cállate, vos! No clasifica ninguno. Nos pueden mandar chistes para el mago, eso no, fm@gmail.com. Bueno, bájame la música. Es un momento cultural. Dale. Se corta. Dale. Bueno, tengo dos. ¿Cuál querés? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo. Te recagué. Se compra un chacarero, se compra una vaca. Entonces, era una vaca lechera. La que da leche. La que da leche. Entonces el tipo agarra y para que no se la fifen los toros, agarra y no tenía dónde ponerla. La vaca no tenía manera de separarla, ¿viste? Entonces agarra y la tapa con una sábana, el tipo. Entonces la tapa así con la sábana, una sábana blanca, y la deja en el establo, ¿viste? Al otro día va a buscar a la vaca. No estaba la vaca. Estaba la puerta abierta del establo, la vaca no estaba por ningún lado. El tipo desesperado sale a buscar su vaca por todo el pueblo. Entonces pregunta, dice, ¿no vieron una vaca tapada con una sábana caminando por acá? No, le decía todo el mundo. Qué raro. Entonces el tipo preguntaba, ¿si no vieron una vaca tapada con una sábana caminando por acá? No. Hasta que da con un fulano, estaba así parado el gaucho, en la puerta de la pulpería. Así, con una ginebra bajo el brazo. Y le dice, ¿no vio pasar una vaca tapada con una sábana por acá? No, dice el gaucho. Pero ahora que hago memoria, vi pasar una vaca hace un rato con un pañuelito blanco dentro del culo. Yo no sé. Hay que poner un poquito más de onda cuando lo contás. Está bien que interpretaste al gaucho, todo lo que vos quieras, pero... ¿Ese lo mandaron por mail? No. Me imaginé. Mirá que estoy tomando clase con... Con Sarlanga. Con Rodolfo Bebán. Bien. Para contar chistes. ¿El otro era mejor? El otro dice... No, espera, hay que pedir permiso porque estamos en el horario del gordo camión. Bueno, vamos entonces. Bueno, nos vamos porque lo dejamos con... ¿Se puede contar el chiste? ¿Es cortito? ¿Nos dan permiso? Bien, contalo. Viene Guillermito y le dice a la madre, mamá, le dice, ¿por qué papá es blanco, vos sos blanco y yo soy negro? Y la madre le dice, mirá, Guillermito, haciendo memoria de lo que pasó esa noche, no ladrás de pedo. Bueno. Está bien. Vienen los chicos. ¿Por qué le festejan? Si son una cagada. Bueno, mientras los chicos están brindando por ahí, como siempre, con buenas cosas en la mano. Bueno, nos encontramos el lunes que viene. Repetición mañana, si nos quieren escuchar, a las 24 horas. ¿Qué? El último saludo, un saludo a Ana, que está en Ecuador. Ah, ay, como Ana. Siempre. Aguante, Ana. Ana che. Nos escucha de Ecuador. Un saludo grande, siempre presente. Bueno, saludos a todos los que están en el MSN, en el Facebook, bla. Nos escuchamos en vivo el lunes que viene a las 22. Chau. Peanuts. It's the chocolate covered nut. Liquid Soul Brothers, what's up? All the ladies in the house, if you're dancing, move your butt to the sound of the crunch. It's the dirty enough punch on a bag of salt peanuts for a 20 time for lunch. I really don't share, so I really don't care. If you ask me nicely, it'll get you nowhere. I only share with my nutty buddies like I know and belly. The rest get smashed like salt peanuts, peanut butter, and jelly. It's food for thought, I mean it's food for your belly. At least that's what they tell me. They tell me that I'm packed full of nuts like a payday. I tell them that's what make me dynamite like JJ. We can have good times, I got the last bag of salt peanuts that I could find. And they mad, I will not share, I said that before. Now bring the horns in, baby, what you looking for? And it's on the one, or on the two. When I love to do the two with the salt, peanuts, yeah. Salt, peanuts, what's up? En instantes, Gordo Camión. Servicio Tilam para la radio. Más de 680 personas rescatadas de la red de trata. El ministro de Justicia informó que esa fue la cifra registrada entre enero y marzo últimos, mientras que en todo 2010 fueron 570. El titular de la cartera, Julio Alac, aseguró que el próximo paso será actualizar la legislación y lograr la penalización del cliente o consumidor. Se creará la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional. El nuevo organismo estará funcionando a partir de 2012.